Una historia de Aimé, adaptada para radio, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo número 7. Animaladas. Perros puede ser que haya muchos, pero si de algo me puedo agrandar es de los que me mandó Genechen. El cilindro estaba recién llegado, pasando la vergüenza debajo de un banco, cuando llegó de visita el padre Valerio, que solía andar con una pala en una mano y un librito en la otra. Pero un librito sin figuritas como el de mamá, ¿eh? El cura lo bautizó, nadie entiende bien por qué, con el nombre de cilindro. Cuando le pusimos queja por llamarlo así, nos contestó que no había por qué preocuparse, que se conocían nombres peores, y si no, que nos fijáramos en el almanaque de la Insuperable, Ramos Generales. No sé muy bien lo de los ramos, porque no se veía ni un gajito en el dibujo, pero los nombres sí que no parecían de personas. El choroy estaba de siempre, además tenía nombre de paraje, por eso era perro muy parejo. Decir que el cilindro y el choroy me ayudaban a pastorear sería una grandadez de mi parte. En realidad sobraba que la mamá me dijera que era el tiempo de los bichos para que los dos salieran a las disparadas justo hacia donde habían rumbeado los lanares. Y yo trataba de seguirlos como para disimular que era obediente con mi mamá. Lo que más me costaba cuando la tardecita pintaba linda era volver a la ruca, porque ahí sí que le sacaba el jugo a mis perros más que chicha a la manzana. Ya sea para corretear una liebre, olfatear un hurón, jugar a la mancha o tirarle un palo para que me lo trajeran. En verdad, el que me traía siempre el palo era el cilindro, porque la tarea del choroy era molestar al cilindro cuando éste me traía el palo. Nunca se le hubiera ocurrido al choroy agarrar el palo. Se les notaba a los lanares que esas tardes de volver jugando los llenaban de felicidad. Pero cuando los días se ponían jodidos porque el agua se les ensañaba o el viento los comprometía con los tierrales que se levantaban, eran cuando más se hacían sentir. Los animales resabiados disparaban para cualquier lado, hasta que mis dos perros les señalaban cuál era el mejor camino. Y a mí también me lo enseñaban. Por eso yo siempre pensé que ellos nos pastoreaban a los lanares y a mí. Pero no solamente eran alentados para el trabajo. El choroy era muy capacitado para el canto, reconocido por todo el vecinaje, pero bien reconocido, porque jamás se le ocurría cantar a la siesta o a la tardecita, que no era oportuno. El choroy cantaba de lo lindo y de mañana, acompañando al gallo viejo, que, dicho sea de paso, si no fuera por él no despertaba a nadie, ni siquiera las gallinas, porque tenía el ruido bastante gastado.